Maíz, maíz, maíz. Herencia de nuestros padres americanos. Polenta, humanidad. Polenta. Maíz. Maíz. El canto de los pueblos al reír. Maíz. Maíz. Sangre, sonrisa, existir. Ved los pueblos por venir. Son los lirios manantiales al reír. Maíz. Maíz. Maíz. Herencia de los pueblos del rey. Maíz, sangre, sonrisa, existir. Ved los pueblos por venir, las estrellas que brillan al sentir. El maíz, herencia de nuestros padres, vivir, polenta, humanidad, polenta.